amigos, seguimos en este siguiente boletín del año 2026 que ha empezado intenso y vemos que nos encontramos en un momento caótico a nivel internacional. Quisiera informar a todos los que nos estáis escuchando de dos cuestiones a nivel nacional, una sobre la industria y otra sobre el enorme problema de la vivienda. Vemos que vivimos tiempos en los que todo pasa muy deprisa y esto influye también en lo nacional. Si a nivel mundial vemos cómo ya no existe el derecho internacional se ha derogado y vivimos en un momento casi de ley de la selva, en un salvaje oeste, ¿no? En ese momento de cambio que hablaba Antonio Gramsci y decía que aparecen los monstruos en ese claro oscuro. Pues todo es posible y esto se refleja también en la política local o interna o nacional. El imperialismo decadente ve cómo esta transformación de la situación internacional se está produciendo de manera inexorable y no lo permite porque en ello lógicamente pierde su hegemonía y actúa como un animal herido que no sabe cómo va a responder. De manera que los países, al no existir ya una organización internacional que le plante cara de manera uniforme a ese animal imprevisible, a ese gigante grotesco que está ahora encarnado en la figura de Trump, pero que podría ser perfectamente cualquier otro, da igual, pues cada país actúa de manera protectora y defensiva, desgraciadamente, de manera que a quien le toca ser el objetivo de los disparos de ese animal imprevisible y armado, pues se ve indefenso. Solo le quedan sus propias armas para defenderse de esos ataques. Lo estamos viendo en el genocidio del pueblo palestino y lo estamos viendo también ahora en Venezuela. Se producen también dentro de la izquierda a nivel internacional situaciones que nos descolocan, que nos dejan sin un norte claro, sin un punto de referencia. Y así se producen grandes discrepancias a la hora de analizar lo que sucede en lugares como Venezuela o en Irán. De manera que no hay una unidad de la izquierda. Esto se refleja en la situación española donde se da el doble problema. Por un lado, las organizaciones de izquierda se quedan sin capacidad de organización y a la vez nosotros como españoles somos también objetivo y víctima de ese imperialismo decadente. Podemos destacar estos dos asuntos que comentaba al principio, la industria y la vivienda. La reconversión de la industria, es decir, de la escasa industria que queda en España debido al desmantelamiento de nuestra capacidad productora por decreto de la Unión Europea, ¿vale? Esa poca industria se está derivando ya hacia la fabricación de armas. Otro asunto que indica que como país, como pueblo, somos una colonia de ese imperialismo y muestra tanto de manera evidente la forma en que nos indican cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comer, cómo son nuestros salarios, cómo es nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra vivienda, nuestras pensiones. Pues todos estos asuntos están supeditados a los mandatos de una organización europea que es a su vez un gestor de los intereses de ese gorila desarmado e imprevisible, de ese gigante decadente que va a caer y va a arrastrar consigo todo lo que pueda. En el segundo asunto que os quería comentar, en el caso de la vivienda, que ya está adquiriendo niveles de alarma social, anunciamos que se está creando en Sevilla un movimiento de activistas, de organizaciones de izquierda en general, que se han unido en el caso concreto de un caso flagrante, como tantos que vemos en España, ¿verdad?, en muchas ciudades, de un conjunto de familias que van a ser desahuciadas de un mismo bloque de viviendas de protección oficial, ojo, de protección oficial, que por la cara se ha quedado el Banco Santander a través de la compra de un fondo buitre y los van a desahuciar. Bueno, pues a partir de ese caso concreto, estas organizaciones han pensado que ya es momento de poner pie en pared, en este caso en la ciudad de Sevilla, donde el problema, como os digo, es muy acuciante, igual que seguramente ocurrirá en todas las ciudades de las que nos estáis escuchando. y se va a desarrollar un movimiento que va a plantear para empezar una gran manifestación el próximo 14 de febrero y una serie de acciones en la que se pretende ser, digamos, la semilla, el movimiento ya por fin unitario y real que acometa este problema que está adquiriendo grados de alarma social, una gran preocupación general, como es lógico, porque es una de las necesidades prioritarias de las familias y de las personas. Y os recomiendo que sigáis con atención las entradas del común.es, donde os seguiremos informando. Así que nos vamos escuchando, amigos. Hasta la victoria siempre. Buenos días, por no perder la educación, compañeras. Estamos empezando este 2026, diría que orwelliano, pero creo que Orwell se sorprendería de todas las cosas que están pasando. Pero aún así lo empezamos con la cantinela de siempre, con las mujeres asesinadas, con el goteo incesante, con la violencia que no acaba, al menos en nuestro país y en ningún otro del mundo. Además, para no enterarnos, realmente ha sido cerciorarnos de que el truán no era un señor, solo era un truán. Y que todo lo que se hablaba de él, bueno, pues se va cristalizando en esas denuncias de aberraciones que esperamos que lleguen a buen puerto, aun con toda la dificultad que conllevan, ¿no? Esperamos que la mayoría de los hombres que lo hacen, que son efectivamente una mayoría, y las mujeres también, que las hay, que lo defienden, pues algún día se den cuenta de la aberración que están haciendo. Y no podíamos, a raíz de la situación orwelliana que vivimos, dejar de hablar, por ejemplo, en este caso de la situación en Irán. Sabiendo, como sabemos en este medio, las absolutas nefastas intenciones detrás de esos apoyos a la oposición, que ahí está Israel, está Estados Unidos, con unos intereses absolutamente aberrantes y espurios como los han tenido siempre en similares circunstancias en cualquier otra parte del mundo. Aquí no podemos, no queremos y no vamos a olvidarnos de las mujeres de Irán, que están bajo un régimen teocrático. Si en Europa, que en teoría tenemos regímenes bastante más alejados de la teocracia, estamos las mujeres en las situaciones en las que estamos, os podéis imaginar cómo están bajo un régimen religioso, de una religión que, como todas, es otra herramienta más para someter a las mujeres en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Las mujeres iraníes tienen derecho a protestar, a reclamar y a exigir una libertad que les corresponde exactamente igual que al resto de las mujeres del mundo. Y estaría bien que al antiimperialismo al que nos unimos no se le olvidara que sin las mujeres no lo va a conseguir. Gracias, compañeras. Espero que tengáis una buena semana y que estéis todas a salvo. Esta semana, la actualidad laboral en el Estado español vuelve a mostrar una constante. Mientras la patronal mantiene intactos sus márgenes de beneficio, a la clase trabajadora se le ofrecen migajas presentadas como conquistas. Empezamos por la negociación colectiva. En los últimos días se han firmado varios convenios sectoriales que los medios y las instituciones venden como avances, pero conviene mirar la letra pequeña. En sectores como la cerámica en Castellón o el transporte por carretera en Murcia, se han pactado subidas salariales repartidas en varios años, que no compensan ni la inflación acumulada ni el encarecimiento de la vida. Incrementos que, en la práctica, consolidan la pérdida de poder adquisitivo mientras las empresas siguen apropiándose de la mayor parte de la plusvalía generada por la fuerza de trabajo. No hablamos de redistribución de riqueza, sino de reparto controlado de una mínima parte de lo ya producido por la clase trabajadora. Estos convenios no alteran la relación de poder en los centros de trabajo, no cuestionan la precariedad estructural ni la intensificación de los ritmos productivos. Son, en el mejor de los casos, acuerdos defensivos, que fijan un suelo cada vez más bajo y normalizan la renuncia como marco de negociación. Y los datos de empleo conocidos esta semana confirman esta realidad. Más de uno de cada cinco contratos firmados duran menos de una semana y una gran parte no llega a un mes. La temporalidad extrema y la rotación constante siguen siendo herramientas centrales del disciplinamiento laboral. No es empleo estable, es mano de obra permanentemente disponible y desechable. Mientras tanto, continúa bloqueada la subida del salario mínimo interprofesional. Esta semana se ha vuelto a aplazar la reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal. El retraso no es técnico, es político. Cada mes sin subida consolida una transferencia directa de renta desde los salarios más bajos hacia el capital, especialmente en sectores donde el SMI actúa como salario real. Esta semana también continúa el conflicto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El personal de tierra y handling, en su mayoría subcontratado, denuncia errores reiterados en nóminas, impagos de complementos y una sobrecarga de trabajo creciente tras las reorganizaciones de turnos. No se trata de incidencias puntuales, sino del resultado de un modelo basado en la externalización, la fragmentación de las plantillas y la precarización sistemática que debilita la organización colectiva y abarata costes a costa de la fuerza de trabajo. El balance de la semana es claro: convenios que no recuperan lo perdido, empleo cada vez más precario e intermitente, salarios bloqueados mientras suben los precios, sectores estratégicos funcionando sobre la explotación intensificada. Frente a esto, desde el común insistimos, no hay mejoras reales dentro de los márgenes que fija la patronal. Sin organización, sin conflicto y sin cuestionar la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, no habrá conquistas duraderas para la clase trabajadora, porque la plusvalía no se negocia, o se disputa o se sigue perdiendo. Saludos. Continúas escuchando el boletín sonoro de elcomun.es, sección internacional. Esta primera quincena del año 2026 ha comenzado de manera muy convulsa en diversas regiones del planeta, producto de la extrema agresividad de un imperio en decadencia, el estadounidense, que se niega a abandonar su supremacía geopolítica sin violencia. Esta segunda legislatura de Donald Trump está siendo todavía más belicista que la primera y al menos igual de belicista que el mandato de Joe Biden. La madrugada del 2 al 3 de enero, cuando Venezuela, como el resto del mundo hispano, estaba en plenas Navidades, fue atacada por Estados Unidos sin previo aviso, declaración de guerra ni provocación alguna. Hubo un gran apagón eléctrico fruto de un ciberataque, seguido de bombardeos en Caracas, su periferia y otras ciudades del país, y a continuación un comando estadounidense aerotransportado secuestró en su casa al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, la abogada laboralista Cilia Flores. Si con esta acción ilegal la intención del régimen estadounidense era hacer caer a la democracia venezolana y que la oposición vendepatrias hiciera retroceder a Venezuela a los oscuros tiempos de la dictadura encubierta de la Cuarta República, el golpe les salió mal. Antes del amanecer, el ministro Diosdado Cabello emitió un vídeo en el que posaba en plena calle, armado y acompañado de un nutrido grupo de militares y policías para informar de la situación, llamar a la defensa de la patria y mantener la calma dentro de la gravedad de la situación. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también emitió una declaración oficial para informar sobre el ataque, pero también de la cohesión dentro de las Fuerzas Armadas y Policiales. El chavismo ha sabido articular un movimiento popular fuerte, consciente y cohesionado, lejos del personalismo que nos venden en los medios españoles, un movimiento que va más allá de sus líderes y sabe resistir incluso cuando estos mueren o son secuestrados. Con las luces del alba, Venezuela despertó de manera serena y ordenada ante la adversidad. Durante la mañana, los comercios fueron abriendo con normalidad en un sábado de Navidad. Los servicios públicos atendieron a los heridos, recogieron los escombros de los bombardeos y se vieron las primeras manifestaciones de apoyo al gobierno y de denuncia del secuestro del presidente legítimo. Unas manifestaciones que se volvieron todavía más numerosas durante esa misma tarde y se han ido convirtiendo en masivas en los días siguientes. las manifestaciones de la oposición fueron mucho menores, tanto en número de manifestantes como en volumen de participantes en ellas. El gobierno venezolano, a diferencia de lo que hubiera pasado en España u otro país de Occidente, no las ha reprimido, a pesar de ser manifestaciones que apoyaban una agresión extranjera consumada. El gobierno estadounidense se imaginó una manifestación opositora frente a Miraflores a la mañana siguiente del ataque y del secuestro del presidente y la primera combatiente. Y lo que en realidad provocó fue una manifestación condenando el ataque de Trump y pidiendo la liberación de Maduro y Cilia, en la misma puerta de la Casa Blanca y en muchos otros lugares de Estados Unidos y del mundo entero. Desde el común no vamos a dar crédito a ninguna teoría conspirativa ni versiones sin demostrar del ataque estadounidense. Las teorías de la alta traición, de la entrega y del autogolpe solo favorecen a los planes del enemigo de dividir, desmoralizar y desmovilizar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta encargada, en ausencia del presidente como dicta la Constitución. Y el resto de grandes figuras del PSUV, del gobierno y del Estado siguen también firmes y en sus puestos. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Nicolás Maduro Guerra, Jorge Rodríguez o el fiscal general Tarek William Saab. La supuesta limpieza de la operación ilegal enemiga y la teoría de la traición desde arriba se desmontan fácilmente con las cifras y los datos. El ataque dejó más de 100 muertos entre civiles y militares, incluidos más de 30 funcionarios cubanos que participaban en las labores de escolta del presidente Maduro en Fuerte Tiuna. La guerra electrónica en la que Estados Unidos y sus secuaces son expertos fue fundamental para minimizar la defensa antiaérea venezolana. Aún así, tuvieron que destruir varias unidades de radar y antiaéreos, prueba de que seguían operativos. Existen vídeos de misiles RPG venezolanos respondiendo a los helicópteros estadounidenses y algunos de los desembarcos en bases militares como Carabobo fueron rechazados. Estados Unidos asegura que no ha tenido bajas mortales y solo reconoce 7 heridos. Es difícil creerlo, dado el número de bajas venezolanas y cubanos, por exitosa que fuera la operación. Seguramente Estados Unidos no reconoce los muertos propios, dada la impopularidad que tienen las guerras últimamente en el país, y probablemente el número de heridos también sea muy superior. De momento, Venezuela sigue en pie, afrontando la agresión militar y económica extranjera y exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que más temprano que tarde llegará. El otro país en el que hemos visto estos días la enésima agresión anglosionista es la República Islámica de Irán, curiosamente otro país enormemente rico en recursos energéticos fósiles. Nos engañaron con las incubadoras de Kuwait, nos engañaron con las armas de destrucción masiva de Irak, con las primaveras árabes o con el cártel de los soles. Ahora hasta el New York Times admite que ni siquiera existe. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí, ahora de verdad de la buena, nos están diciendo la verdad sobre lo que ocurre en Irán? Hemos oído demasiadas veces el cuento de los manifestantes pacíficos masacrados por una malvada dictadura. Lo oímos en el 2014 en el Maidán, lo oímos en Libia y Siria en 2011, lo hemos oído en Venezuela, donde hoy ya han cambiado de estrategia. Y ahora los medios occidentales, la voz única, nos cuentan lo mismo sobre Irán. Todo apunta a que la vieja táctica del uso de francotiradores, tanto contra las fuerzas policiales, para encabronarlas y obligarlas a usar fuego real, haciéndoles creer que provienen de las manifestaciones, como contra los manifestantes para demostrar la represión sangrienta, se está usando en Irán. Nada de esto va de los derechos de las mujeres, ni del uso obligatorio del velo, suspendido oficialmente este mismo verano. Si así fuera, ¿por qué las mismas personas, medios de comunicación y ONGs que protestan por el supuesto uso del velo en Irán no han dicho nada de la imposición real del velo recientemente en la Siria de Golani? ¿Por qué no han dicho nada de los secuestros de mujeres alawitas en Siria? Si tanto nos importan las mujeres de Irán, ¿por qué nadie protestó por los cientos de mujeres iraníes despedazadas por las bombas israelíes en la Guerra de los 12 días? La mayoría de las mujeres y hombres de Irán que están saliendo a la calle estos días se están manifestando a favor de la actual república y no en contra de ella, y además, a diferencia de los opositores, lo están haciendo de manera pacífica. ¿Por qué nadie en Occidente les da voz a ellas? ¿Solo nos interesa oír a los y las iraníes que corroboran la versión de Occidente? Parece que nos importan también mucho las mal llamadas minorías. ¿Por qué quienes se acuerdan de los separatistas kurdos de Irán, que no son todos los kurdos, o hablaban de los kurdos de Siria cuando se podían usar contra la República Árabe, ¿no han dicho nada de la masacre de kurdos en Alepo estos días de enero? ¿Ya no nos interesan? Son preguntas que conviene ir haciendo en voz alta. Alimentar el odio. ¿Dejaremos alguna vez de alimentar el odio? ¿Cuánta energía desaprovechada gastamos en infamias, alabanzas de sangre entre latido y latido? La cara espeluzna al contrario y de todo hacemos un enemigo. Saltamos a la calle como condenados, nos fustigan los vientos modernos llenos de la alforja de lo soterrado. Con nuestras máscaras, sabemos que somos máscaras bajo las máscaras. Nadie nos puede conocer, enfundados en un sentimiento incómodo. Alzamos la mirada y vemos caer los puñales. Una lluvia de vértices nos llama, un sortilegio de inundaciones pétreas, condenas y sulfuros, adornos de la imaginación que van claudicando orgullo. El odio que nos puede, el que nos llama dentro del corazón, el que nos puede matar y el que nos salva. Alguien clama desde la vereda de un cuadrilátero, sube su propio volumen lanzando ínfulas y arabescos. Clama sobre la mentira, trota sobre la necesidad imperiosa y usa todas las armas a su alcance. Desde los altos rosarios la ira se enciende, bajo los grandes crucifijos el odio expande su médula y se clava en las necesidades vacías, en los ojos tendenciosos, en aquellos que no poseen sino lo poco que pueden perder. Se les arrincona entre salmos y saumerios, se les aquilata como príncipes de la derrota. Son los penúltimos seres, y temen a los últimos en llegar. Porque el odio es siempre plomizo, lacerante y vertiginoso, odio con cara de pobre. Odio demente y necesitado, odio avergonzado, odio que no llega a fin de mes. Y en un corazón que odia, no cabe la razón ni el amor. Es solo miedo despilfarrado en un montón de acíbar. Alguien llama a la rebelión desde un plató, coge un micrófono y nos mata. Devora la verdad de un suculento bocado, alza la mentira y la santifica. Descoyunta aquello que nos une y se envuelve en una bandera que ya jamás será de nadie. Alimentar el odio es hacer que la democracia se muera de hambre. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es